Arrancamos una nueva emisión del Bicho Redactor. Este es el programa 590. Nos estamos acercando a los 600 programas, lo cual para nosotros es un gran orgullo. Pero vengo pensando un poco en si se están dando cuenta de todo lo que nos están mintiendo. Y no me refiero a cuestiones políticas de discurso, sino que es más peligroso y más profundo aún. Yo ahora me acabo de acordar que el martes pasado, cuando hicimos la parte de literatura rock, que hicimos Bowie en 1984, el libro 1984, de casualidad salió que se trata de eso. Recién acabo de ver que hay un taller del entusiasmo, por ejemplo. Tiene mucho que ver con el coaching, me parece, esa actividad de la cual yo me ha tocado participar alguna vez o verla de cerca, que yo creo que también es un símbolo de crecimiento, de madurez, el hecho de ya no estar como contestatario contra esas cosas y pelearlas, sino que más que nada digo, bueno, si a la gente le hace bien, que le sirva, pero es un riesgo, hay que tener cuidado, porque puede, digamos, es una de las, creo que es el arma de esta nueva era, nuevo momento, más efectiva, de lavar la cabeza, de engañar, porque está bien, digamos, hace bien estar mal, o estar un poco triste, o estar un poco preocupado, o un poco enojado, como estaba yo el martes pasado, por ejemplo, hace bien y está bien, no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que nos vienen, desde que nacemos, nos vienen educando con que hay que estar siempre bien. Hoy no vamos a pasar el audio de una entrevista que yo hice la semana pasada, porque todavía no sale el disco, tenemos el adelanto, pero les voy a contar un poco de qué se trata. Es la entrevista a Shirley Manson de Garbage, pero les voy a contar un poco algo de lo que fue la nota. Estamos tratando de recuperarla. Pero ella en una parte habló mucho de eso y me pareció muy interesante el concepto de, dice, hoy en día, y más que nada dominados por las redes sociales o las nuevas maneras de comunicación, de estar en contacto, pareciera que todos tenemos que estar bien, que todos tenemos que mostrar lo lindos que somos, lo bien que la pasamos, y tenemos que estar aparte, ¿no? ¿Cómo se te puede ocurrir desaparecer de la actividad o la presencia en esos medios durante 3 días? Y yo es algo que vengo pensando también, que por una cuestión laboral durante hace unos años estuve como que era una herramienta que usaba y cada vez más quería estar fuera de eso. Y al día de hoy, y por suerte no, se dio que con una situación de mudanza, una situación personal, como que me ayudó bastante a profundizar eso. Yo creo que los fines de semana no prendo la computadora, por ejemplo, a no ser que sea para usarlo, para grabar o para hacer algo. Y se dio espontáneamente. y eso está buenísimo. Pero vuelvo un poco a lo que yo quería ver, porque también me acordé de... Me llegó primero, vi primero como la parodia de este, de esta publicidad de un auto, ¿no? Que hace, ¿cómo decirlo? Hace como está, usa como estandarte la, creo que dice, ¿cómo dice? La meritocracia o algo así. Y que me parece que es aberrante eso, ¿no? Eso es una, creo que es una de las cosas más dañinas que nos está pasando en la sociedad. No, las distracciones son los cambios de gobierno, las distracciones son las investigaciones por ¿cómo se llama? Por lavado de dinero, por corrupción, que es gravísimo por otro lado, de cualquier lado. Pero lo más grave es lo que nos están haciendo a nosotros y a nuestras cabezas, que no solo nos están haciendo cada vez pensar menos, ser más autómatas, nos están deseducando y nos están creyendo, haciendo, o sea, están potenciando, están perfeccionando el trabajo fino y pausado, pero efectivo, de moldearnos y hacernos como soldaditos, como esa población del libro 1984 de George Orwell. Así que yo humildemente trataré de seguir pregonando el estar alerta, el estar atento, pero por lo menos pelearlo un poquito, aunque somos víctimas, ¿no? La pelea está perdida, la batalla está perdida. Yo creo que la única solución es poner una bomba que explote todo y empezar todo de nuevo. Pero bueno, por lo menos tratar de perder sintiendo que uno un poquito la peleó. Hay que prender fuego todo. Yo ya dije que hay que... ¿Viste B de Vendetta? ¿Viste el subte? Bueno, que salga de abajo la pirámide de Mayo. O un poquito antes también, como para que repercuta antes. Y que detone ahí y vaya detonando hasta el Congreso. ¿Entendés? Una cosa así. No me hagan caso, igual. Ahora voy a pasar a otra cosa que es más una cuestión personal y que tiene que ver con el bicho reactor. Nosotros hace unos años venimos vedando a algunos artistas y algunas bandas del programa. Sistemáticamente y a conciencia, con suma intención, de las cuales el año pasado me despaché mucho con Dave Grohl, porque la verdad que no lo soporto, o sea, me parece un careta. Y ahora voy a hablar en serio. Me voy a tomar estos minutos por primera vez para tratar de hablar lo más en serio que pueda sobre este tema, como para que los oyentes sepan un poco el por qué no suenan algunas bandas acá, que supuestamente son clásicos, supuestamente son los salvadores del rock, son las bandas, de las bandas más importantes de la historia del rock. Una de ellas es Queen, por ejemplo. Algunas canciones de Queen me gustan, pero no puedo escuchar dos temas de Queen seguido porque la voz de Freddie Mercury me molesta. Me molesta, pero soberanamente. Es insoportable, es insoportable. Y después, si le sumas que vos, por ahí, si no lo vamos a poder ver en vivo, ¿no? Pero ponele que estuviese en esa época, pero ves algunos videos o querés ver un DVD, los ves y no tienen onda, ¿no? O sea, yo, ojo, con respeto todo esto, porque obviamente son grandes artistas, grandes músicos, pero me molesta la voz de Freddie Mercury, punto uno. Punto dos, Eddie Vedder es otro caso que, no puede ser tan políticamente correcto. El rock nació para tirar barreras, para provocar, ¿no? Para cuestionar, para generar incomodidad. Y Eddie Vedder, vos lo ves y le decís, es inofensivo ese muchacho. Está bien, no tiene que ser un Sid Vicious que cumpliría 52 años el día de hoy, toda la vida. Pero un poco de riesgo en el arte, en su música por lo menos. En su mensaje, ¿no? El otro día vi un video que estaban tocando a live, ¿no? Y vio ahí que había un tipo que con un cartel que dice Alain me salvó la vida, por ejemplo. El chabón fue y lo abrazó y hizo que se le caían unas lágrimas. Me parece una cosa excesiva ya eso. Y ahora voy a los otros dos casos. Uno de ellos es de Grohl, que me parece el caso más grave, porque es un careta, nos miente en la cara y encima nos lo muestra y nos hace creer que es el salvador del rock. Porque voy a volver a repetir, vean el DVD, la película Sound City, que es todo un DVD de una película que se trata sobre un estudio de grabación que fue muy grosso, fue muy importante para la historia del rock, puntualmente la consola de ese estudio, y en un momento de golpe te das cuenta que estás viendo que Dave Grohl, en vez de salvar al estudio, compró la bandeja, la está desinstalando del estudio y se la está llevando para la casa. ¿Entendés? Entonces, es un careta. Y aparte, Foo Fighters no tiene un disco de esos que escuchás de punta a punta y que está buenísimo. Tiene discos de los cuales rescatás tres canciones, ponele, que están buenas, ¿no? Me gustan las canciones, me gustan mucho Foo Fighters, pero no pasan de tres por disco. Y voy al otro caso que debe ser de el Godfather, ¿no? De los caretas, que es Bono, que hoy cumple años. Bono hoy cumple años, le mandamos un feliz cumpleaños. Que ya me parece que me sobran las palabras para hablar de Bono, porque ya intentó salvar intentó lograr la paz en el mundo, salvar al planeta del hambre. Y cuando vamos a la música, hace tres discos, no sé, hace YouTube viene sonando siempre igual, digamos, no tienen, yo creo, quiero hacer hincapié ahora sí en el arte o en lo que se dedican, entraron todos en una zona de confort, no hay riesgo en su música, ya no hay como dice, provocación. Encontraron la fórmula del éxito. Nosotros tenemos una sección que se llama La fórmula de la eterna juventud, que sería lo opuesto a la forma del éxito, porque te encontrás la forma del éxito y te haces la plancha ahí. La forma de la eterna juventud, por ejemplo, es Bowie. Bowie es un tipo que siguió buscando, siguió estando inquieto artísticamente. Y aparte, todos estos son políticamente correctos. Pero, como no soy tan autoritario, hay canciones que me gustan de algunos de estos. Y vamos a escucharlas ahora. Así que arranca el programa 590 del Bicho Raptor. We'll be right back.

Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches, ahora sí seguimos en el Bicho Reactor, programa 590. Estamos a 10 programas de celebrar los 600 programas al aire por FM La Tribu, 88.7 MHz. Si quieren escuchar online es fmlatribu.com. Si quieren comunicarse con nosotros es al 486-40489 o al 486-610-95. Nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, que es el guión bajo Bicho Reactor. El Instagram es el Bicho Reactor Radio y todo eso. Así que sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un programa más tranquilo, o si se quiere. Igual nunca nada termina siendo tranquilo, siempre terminamos corriendo para algún lado. Tenemos, bueno, la banda del mes sigue siendo Satélites. Vamos a escuchar un poco más de su disco. Tenemos, quería redondear un poquito más el concepto de los cierres de este mes, que son himnos de la cultura rock pop. Y estuvimos conversando anoche un poquito para redondear un poco el concepto. Y son aquellas canciones o esos casos en los cuales las canciones trascienden la masividad aún y se instalan, se impregnan como en el inconsciente colectivo, ¿no? En la memoria, ¿cómo se le dice? Memoria reflejo, sería, no sé, instintiva, de cualquier persona que llega al punto tal de que no sepan, de que les salgan, se encuentren cantándolas y no sepan ni quién es la banda ni nada. Pero vamos a explayarnos más hacia el final. También vamos a estar, voy a estar invitado pasando música este sábado en Kiri, en la fecha de Boa State, que vamos a estar hablando con ellos en un ratito. Y el resto del contenido del programa, descúbranlo escuchándolo. Nos vamos escuchando un tema de Moby con Gwen Stefani de invitada de su disco Play del año 99. El tema se llama Southside. el bicho reactor.